Conocer tu colonia fue maravilloso, preciosa mujer. Ferrocarril de cintura allá en la Morelos fue donde te hallé. Me detuve en Narvarte mirando la calle de Chichen Itza y me fui lentamente a la zona rosa. ¡Qué felicidad! ¡Cómo me gusta tu colonia, Sonia! ¡Cómo me encanta tu colonia, Sonia! ¡Cómo me gusta tu colonia, Sonia! ¡Cómo me encanta tu colonia! Las lomas de Sotelo me dejaron lelo cuando las miré. Pero allá en Lechería me di la gran vida, imagínese usted. Me fui hasta Ferrería, directo hasta el rastro por un buen bistec. Pero lo más divino fue llegar al bosque de Chapultepec. ¿Cómo me gusta tu colonia, Sonia? ¿Cómo me encanta tu colonia, Sonia? ¿Cómo me gusta tu colonia, Sonia? ¿Cómo me encanta tu colonia? Recorrí tu colonia de norte a sur y del este al oeste, pero me fascinó el canal de Miramontes allá en la campestre. Conocer tu colonia fue maravilloso, hermosa mujer, pero lo más divino fue llegar al bosque de Chapultepec. ¿Cómo me gusta tu colonia? Sí.